me dice que están en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella, y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, y en tu cielo cree llover, que aún no saben que ella no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Miren, mírenla, mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamora. Mírenla, miren, miren, miren, mírenla. Mírenla, ella está tan sola.